ciudad me empuja hacia el abismo, cuando el silencio es el único compás y la muerte ríe a carcajadas. Son pocos los rincones en que vos no estás, mientras la calle escupe su locura. Mi otoño y yo brindamos al dolor, borrachos de hojas secas y recuerdos de veredas tristes, viudas de color. Te amaré como el viento a las distancias, te amaré cada día que renazca el sol. Te amaré cada tallo, cada río, cada espera, tus penas, canas, tu pequeña voz. Te amaré largamente tu ronquera, buscaré tu soberbia, tu humildad. Beberé tu descanso, tu mirada, seré tu musa, tu pereza. Te amaré como el viento a las distancias, te amaré cada día que renazca el sol. Amaré cada tallo, cada río,